Estamos escuchando la nota con Oscar Nesprías y justo estamos en un día bastante crítico, creo, con el tema del agua. Sí, realmente es como él dice, hay que sentarse con él y ver de qué forma se puede solucionar esto. De todas maneras, bueno, eso ya lo veremos después de diciembre, a ver en qué podemos colaborar, porque los más entendidos son ellos para hacer esto. Bueno, Ana María, hagamos un poquito el resumen y el análisis de lo que ha sido esta temporada preelectoral y un poco ya ahora, después de la euforia y de las alegrías y tristezas del domingo, tu resumen, tu visión de lo que pasó. Bueno, feliz porque la lista de concejales de Tate Rodríguez fue la ganadora, triste por ahí porque no nos alcanzó para llegar a la intendencia, y estuvimos muy cerca de llevar también a nuestro diputado Sergio Biotti. Y realmente agradecerle a todos los que participaron porque fue verdaderamente una fiesta, pero también tomar conciencia de que la elección terminó el domingo a la noche. Hoy somos todos vecinos, todos ciudadanos, basta de agresiones, esto se terminó el domingo a la noche. Ahora hay que ponerse la camiseta y volver a trabajar. Y en lo que respecta a nosotros, a partir del 10 de diciembre, vamos a seguir siendo servidores públicos como hasta el momento, con la diferencia que con sueldo. De manera que nuestra obligación con CACI va a ser trabajar codo a codo con el señor intendente en lo que esté bien, de la misma manera que lo hubiéramos hecho con nuestro candidato Tate Rodríguez. Así que en eso quédense tranquilos, nosotros sentamos a trabajar por Puerto Deseado. Vamos a apoyar lo que esté bien para Puerto Deseado, y vamos a corregir lo que por ahí consideremos que no está bien. Bueno, es una tarea interesante, importante. En tu caso será la primera vez que vas a tener un cargo público, ¿no? No te escucho. En tu caso, Ana María, a ver si podemos mejorar ahí. Ahí está. En tu caso es la primera vez que vas a tener un cargo público. Efectivamente, es la primera vez y bueno, el agradecimiento a la gente, el inmenso agradecimiento a Tate Rodríguez que nos haya permitido integrar su lista y a trabajar, agradecido de la gente que nos apoyó y la que no nos apoyó también porque lo pudo elegir y eso los que venimos ya con algunos añitos encima sabe que el poder elegir para todos tiene que ser una fiesta. Así es. Bueno, Ana María, ya charlaremos más cerca de diciembre cuando llegue el momento de empezar a tomar determinaciones, a presentar cosas, a analizar las que están en marcha, porque bueno, hay expectativas. Siempre que uno vota, entre los que ganaron, los que se presentaron y ganaron legítimamente y han tenido el respaldo de su pueblo y los que no ganaron, tenemos que hacer deseado, porque los que elegimos quedarnos acá, queremos que deseado esté mejor, sean quienes fueren los nombres a los que les toque estar. Así que ojalá se logre un buen trabajo, un trabajo armónico, que la pelea no sea para ver quién destruye a quién, sino qué hacemos de mejor, ¿no? Exacto. A partir del 10 de diciembre, el Consejo Deliberante no va a ser vos sos de un lado, vos sos del otro, va a tirar para Puerto Deseado. En eso creo que coincidimos los 5 concejales, bueno, 3 creo que somos nuevos, y bueno, nada, creo que nos tenemos que, a partir de diciembre, los 5 poner la camiseta de Puerto Deseado y tirar todo para el mismo lado, es la única forma de progresar. Ana María, muchas gracias. Que tengan buen día y bueno, y un abrazo sincero a Tate Rodríguez. Nos vemos, gracias, muchas gracias.